noches, muchas gracias, ¿cómo va? Buenísimo estar acá de nuevo. La lluvia no impidió que viniera, viene, viene ahí. Vamos a bailar un poquito. Veníamos para tocar ayer, martes y hoy. Esa era un poco la idea. Hoy tuvo, creo, un poco. Ayer fue el primer día que llegábamos. Recién habíamos llegado a salir al show. Cuesta bastante por la altura y esas cosas que por ahí cuesta. Y hoy estuvo lindo. Pues también nos costó un poco más, pero estuvo lindo. Diego Felsa, batería y bombo libre. Tenemos 14 años de trayectoria y todo, pero digamos, ha cambiado. Hemos tenido que ir mutando cosas también porque nos han llevado, digamos, no es que nos han llevado para esos lados, pero han sucedido cosas y hemos tenido que ir mutando. Y así todo, igual nos sigue, no es una banda que sea, que esté en los medios masivos, así todo. Y las radios comunitarias y radios alternativas, digamos, siempre son uno de los apoyos centrales de la banda. Y nosotros, para nosotros es muy importante, así como banda es muy importante, y para un montón de bandas también, para un montón de gente que tiene que decir cosas también. Somos de raíz independiente a full. Hoy por ahí, hace un rato te estaba diciendo porque hemos tenido que mutar. Nosotros ahora en este momento estamos en una compañía y así todos siempre tratamos de seguir con el mismo laburo, con el mismo mensaje. Comunitarias para nosotros son fundamentales para que el pueblo, la gente se pueda expresar, o sea, porque las otras radios, las que tienen que ver con las empresas y corporaciones, por ahí responden a intereses. O sea, las radios comunitarias, al único interés que responden es el de la gente. Entonces eso es, para nosotros es fundamental. Aparte difunden cosas que no están pautadas por empresas, realmente difunden cosas que les interesa a las radios comunitarias. Estaría buenísimo que se difunda más, o sea, nosotros y otras bandas también, hay un montón de bandas que hay que difundir, sobre todo que en este momento pareciera haber como una especie de hueco difícil de llenar en la música argentina, digamos. Hay como una falta de nuevas cosas interesantes. No digo que lo nuestro sea súper interesante, pero por lo menos, bueno, estaría bueno que lo pasen más en la radio, ¿no? Muchas gracias, che. Pedro Borbovello, clarinete, quena, guitarra y coros. No será Tinku, pero también se baila, Para nosotros la radio comunitaria, ya te dije, o sea, es un... son fundamentales y nos encanta compartir cosas en la radio comunitaria. De hecho, lo hacemos muchas veces allá en Buenos Aires y en donde podemos también, ¿no? Así que bueno, para el mensaje es: sigan para adelante, esto es así, hay que meterle el pecho y darle, o sea, no hay muchas vueltas, ¿viste? O sea, acá